Querido pueblo soberano, nos encontramos en una nueva entrega de Que Paguen, tu podcast semanal de contingencia, crítica y análisis sociopolítico de Chile y en ocasiones del mundo. Como todas las semanas me encuentro junto al inconmensurable, al gigantesco, se me enreda la lengua de solo intentar pronunciar su nombre, ¿no? Jonan Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigos, como siempre, otro domingo más. Agradecido, obviamente, por estar con toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo posteriormente en el podcast para seguir hablando de lo que sucede en política y, por supuesto, contingencia social en nuestro país. Así es. Contento. Les recordamos que nos pueden encontrar también en iVoox, en Spotify, donde subimos nuestros programas en diferido y los pueden escuchar, si lo suyo es el audio, lo pueden escuchar en audio. Y que estamos, bueno, subiendo contenido todas las semanas, ¿cierto? Para que se suscriban, nos compartan y que lleguemos a más y, ¿por qué no?, mejores auditores. No, mentiras, todos son geniales. Johnny, empezamos con la contingencia esta semana y Usted esta se ha dicho que son semana. poquitos, pero locos. Juan, son po poquitos pero opulentos, Juan. Justamente, justamente. Amigos, Sí. partamos con las noticias de la semana. Contingencia, revisando la actualidad. La primera tiene que ver con bien, alto meme, alto viral, alto meme también. Alto meme, Meme, alto meme meme. andante. Me refiero a Roberto Belmar. Para quienes no sepan aún, el nombre de Roberto Belmar, que ha estado dando vuelta últimamente, ¿verdad? Con harto peso, es uno de los amigos de Sebastián Izquierdo, otro tipo más de la vanguardia de esta llamada, de esta extrema derecha chilena, ¿no? Que se ha levantado en este último tiempo y que enfrentó hace no mucho una, ¿cómo llamaríamos usted, amigo, esto? ¿Un ajusticiamiento, no será? Yo Una llamaría paliza. una paliza callejera, nada más, no creo que dé para ajusticiamiento. Bueno, justamente esta paliza, sí, en verdad no fue justicia, una paliza callejera, hay un par de golpes propiciados por manifestantes, esto a raíz de que este joven chileno de extrema derecha, ¿verdad?, ultrafascista, quien había justificado anteriormente, se había hecho un poco viral anteriormente, justificando el femicidio contra María Isabel Páez, ¿se acuerdan de este, con el caso de Igor, de este mexicano que había cometido este crimen? Bueno, este era dentro del círculo de amigos de Roberto Belmar, y le había prestado ropa, por así decirlo. Y bueno, y todo esto a raíz de que aparece en el Paseo Humada con un arma de perdigones en una manifestación de un día viernes, aparece este mismo Roberto Belmar con un arma de perdigón disparando a civiles que se manifestaban por la libertad de los presos de la revuelta, Exactamente. que últimamente ha sido la tónica que se ha tomado las manifestaciones callejeras o a nivel nacional, junto al del TPP-11. Y bueno, en ese entonces la consigna estaba con los presos del estallido, de la revuelta, y aparece este tipo con dos más, con amenazando, bueno, ahí discutiendo, Ah, y efectivamente le disparó a algunas personas. Bueno. efectivamente ocupa esta arma de fogueo, de balines, y dispara a manifestantes. Eso hace que aparezca carabinero. Bueno, primero que le saquen la cresta, acto seguido llegan carabineros, ¿verdad? Se va detenido, dura un día ahí en el. Y después es puesto en libertad. Y una vez que es puesto en libertad, hay que se propina una golpiza. Una vez que es puesto en libertad, al día siguiente, ¿verdad? Se hace una Exactamente. doble golpiza. Una cuando ejecuta tu disparo, esta provocación a los manifestantes que se encontraban por los presos de la revuelta. Y una vez que es puesto en libertad, también recibe otra golpiza ahí de pasadita. Bueno. La noticia se expande y sigue un poco porque el día siguiente va el traumatólogo y es transportado por el vehículo perteneciente a María Paz Retamal, quien es administrativa del Poder Judicial. Es como sería el Claro. caso del mar, en Claro, realidad. cabe decir que el vehículo que lo pasa a revisar, cómo se llega a esa información, se llega porque nada, le sacan una foto a la patente del vehículo, ¿cierto? Y se investiga de quién Hay pertenece el páginas, hay vehículo, aplicaciones para eso, sí. claro. Y efectivamente es como el vehículo laboral de esta administrativa del Poder Judicial de María Paz Retamal, ¿cachai? Ni siquiera es como su vehículo particular. Entonces, bueno, es trucho, no sé, es trucha la weá. Por un lado, Salta el tema de que como alguien que anda armado disparándole a la gente, aunque sea una arma de balines, ¿cierto? Un balinazo en el ojo igual te puede provocar un daño irreversible. Y como alguien que anda armado disparándole a la gente en la calle, ¿cierto? Queda confirma mensual y sale inmediatamente al día siguiente, y como alguien que no ha hecho nada salvo tirar un par de piedras o algo así, weón, queda detenido indefinidamente, weón, porque bueno, claro, la gente la reventa, no sabemos hasta cuándo chucha van a estar presos, weón. Claro. Pero, bueno, y también más allá de eso, no sé qué pueda provocar esto, más allá de traspasar a la calle, ¿verdad? Como a la gente, a las proles, estas peleas. De repente me quedo un poco con eso, con... Me pareció ver hartos colgorios a raíz de esta paliza, ¿no? Como al fascismo no se discute, sí, ¿verdad? Se le combate. Más allá de cuánto merezca o no merezca esta paliza, ojalá que ya pronto estos personajes de poca monta, como bien tú lo relatas acá en la pauta, estos personajes de poca monta dejen tener el ajusticiamiento, o sea, que vengan... Que recaigan estos personajes que en verdad no son nada, son peones puestos ahí a la burla del gran empresario que va a seguir cómodo en su afán de mantener este sistema, que es el verdadero sistema que es violento, perverso, ¿verdad? Y pareciera que ellos son intocables, que jamás le va a pasar algo. Sí, ¿no? Exactamente, como finalmente pareciera que la lucha contra el fascismo termina ocurriendo en la cuneta contra un guatón, claro, de YouTube y no contra el mismo vecino que se crió en el mismo barrio que tú, básicamente, pero que leyó los libros equivocados y tuvo una relación amorosa tortuosa probablemente y terminó siendo un facho, ¿no? Entonces sí, no, pues. Es complicado. Bueno, ojalá que pronto sean otros los que paguen. Pero, sí, sin duda, pero ya como en el, entrando en el meme, ¿cierto? Que finalmente, como bien decía, el meme que le peguen el pincel, sí. Claro, claro, y que sale así como, no me pisen, soy chiquito y toda esa wea. ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está bien? Si tuviéramos que hacer como una suerte de juicio, weón, ¿tú crees que está bien? Que le peguen a la persona por su pensamiento político. Y yo creo que no, ahora que le peguen a alguien que anda con un arma, con balines amenazando a la gente, yo creo que está bien. Está bien. No me quedé con weá. Yo me sumo. Si fuera solamente porque facho, no sé. Igual te vas a una manifestación y vas a ir por el frente pidiendo alguna weá. Por ahí no sé, puede ser también lo válido, pero no pudiera ir ahí a media entrar y eventualmente con una arma de balín y disparar, más allá de que sea mortal o no pueda ser mortal. Tú mismo decís, puede provocar un accidente mortal, no, es a la casa. Exactamente, Juan. No, no está bien. No, y me gusta lo que decís tú de que finalmente ojalá terminemos con estos villanos, ¿cierto? De nivel 1, y ya, pues bueno, o sea, maduremos las luchas también, pues bueno. Sabemos quiénes son los otros también. Sí, bueno. Sabemos quiénes son, viste, paciencia. Están ahí los nombres, están las noticias. No sé. Exactamente, bueno. Pasemos pasemos al nefasto congreso que hoy pone a la palestra a Florcita Motuda, un tipo. ¿Qué pasó con Florcita Motuda? Un tipo de apellido Alarcón, no me acuerdo cómo se llama, bueno. Nada, que Florcita Motuda fue denunciado, ¿cierto? Por una amiga de su pareja por presuntos abusos sexuales en contra de la pareja. Y, no, hermano, y a raíz de eso, Florcita Motuda renunció no solamente al Partido Humanista, del cual era parte, sino que también renunció a la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, la cual presidía, valga la redundancia, pues bueno. Mientras se desarrolla la investigación, porque esto se gestó una investigación, claro, en contra de Florcita Alarcón. Juan dijo que no quería que sus actos, ¿cierto? Como que mancharan la comisión y mancharan al Partido Humanista, y por eso renuncia. ¿Qué? Puede ser medianamente noble, quizá, no sé. Pero no deja de ser complicado, bueno. No, claramente, porque también está dentro de una de una posición donde evidentemente estas acciones son condenadas, ¿no? Y donde Sí. es parte de una política diaria, ¿no? De una postura de lo que ellos venden. Entonces, vender suena un poco feo, pero de lo que ellos ofrecen como línea, convicciones políticas, principios donde construyen y representan algo, como un bloque. Exactamente, Entonces, Juan. putas, claro, está en contradicción absoluta con uno de los puntos fuertes, ¿verdad? Como el feminismo y como es la igualdad, ¿verdad? De género, la identidad de género, todo lo que se puede extender de ahí. Entonces, sí, cae complicado. Está complicado. Oye, yo toda la gente que conozco de Talca es de apellido Alarcón, weón, igual que Florcita Motúa, que no sé si es de Talca, pero representa a esa ciudad, entonces, no sé. Es una estupidez, me da risa. Que toda la gente que de mi órbita talquina es de apellido Alarcón. Mira, No sé, cosas del campo. poderosa familia hablar con probablemente por allá. Oye, y ¿cachaste que hubo un incendio en Quilpué? Hubo un bullado incendio esta semana, weón, Claro. que tuvieron que desalojar a hartas familias, weón, porque se quemaron hacia la zona norte de Quilpué, se quemaron un montón de bosques, weón. Y a raíz de este incendio, que fue catalogado por las autoridades locales como un siniestro intencional, el Congreso ha comenzado una discusión para prohibir la construcción de edificios en lugares que han sido siniestrados. Que es una Tiene práctica sentido, bastante ¿no? común, pues. Sí, tiene todo el Sí, sentido del tiene, mundo, tiene mucho weón. sentido. Porque, de hecho, lo estábamos hablando de fuera de micros, que es una práctica bastante común que se quema un edificio, o sea, se quema un bosque, o se quema un par de casas y a los 3 meses ya están construidas las bases de un gueto vertical, pues, weón. Que, de hecho, no sé si te acordáis, hace algunos años atrás hubieron como una seguidilla de incendios forestales, de hecho, como en Talca. Sí, pues sí. Y que había gente que le disparaba a los bomberos para que los bomberos no fueran a apagar los incendios, y había gente que removía los cortafuegos y tuvo toda una polémica al respecto. Claro. Y sus teorías conspirativas de los cobros de seguros, de la grande forestal y todo eso. Exactamente, exactamente. Bueno, se rumorea que también este incendio Nuevamente. va en esa misma, claro, va en esa misma órbita, pues, Es bueno. una corriente. Del vil dinero. Del vil dinero, weón. ¿Será? Sí, no lo dudo, weón. O sea, sí, si tuviera que apostar, sí, obvio que sí, obvio que sí. No Siempre tengo sí. pruebas, tampoco dudas. Me voy. Exactamente, exactamente, voy nomás, voy. Voy de cabeza. Puede ser. Y nada, es una lástima porque, bueno, se apruebe o no se apruebe esta ley. Probablemente este sector de Quilpué que ya fue siniestrado va a probablemente caer en las garras de las inmobiliarias igual antes de que este proyecto de ley, ¿cierto?, se convierta. Claro. Exacto. Y lo último que tenemos en contingencia, creo, si es que no tenías algo más tú, te No, lo. no, esto mismo, ¿no? A Sí, por causa del supuesto. contexto COVID-19, también se han abierto un par de manifestaciones en torno a esto, que se prohibió, bueno, esto es hace ratito, hace un par de semanas, que los músicos pudieran tocar en restaurantes abiertos, ¿verdad? O sea, que pudiese ser en restaurantes por el tema de la música, también la música envasada a ciertos decibeles, pero se abre Fantasilandia y hubieron imágenes por ahí de cómo se juntan las masas en este centro de diversión. Y nada, nuevamente nos volvemos a preguntar qué sentido tiene, o nos preguntamos nuevamente, nuestro Ministerio de Salud alguna vez, no sé, pareciera que va a hacer las cosas sin dispararse a los zapatos y sacar un nuevo meme. Complicada situación. Complicado, sí, complicado, weón. ¿Se logrará un mes No. sin meme por parte del MinSal? Una ¿Puede ser? semana. Una semana sin meme. Te lo pido. Ni siquiera estoy viendo un mes, digo. Una Claro. semana. Una semana. Un programa sin meme. Eso te lo Programa pido. sin que el MinSal dé una cachera del COVID. Oye, Bueno, que nada, caché pues. que allá estaban haciendo como manifestaciones, como bien dijiste, de músicos Tocata. en contra de esto, Sí. ¿no? ¿Qué Sí. onda? Es justamente ya se está organizando, como siempre, ya, o no sé cómo siempre, pero una tónica ya que se está dando aquí, por fin en Chile, la organización ante, como reacción, ¿verdad? Evidente a algo que parece mal. Y los músicos que hacen están organizando, haciendo tocata, justamente diciendo que la música o el arte no puede ser en ningún caso algo prohibido, y menos en estas circunstancias, situaciones. Claro. Oye, bueno, yo no sé qué pensáis tú, Juan. O sea, se entiende que ante la inoperancia del gobierno chileno no queda de otra, ¿cierto? Pero me parece, primero me parece irrisorio que los restaurantes estén abiertos. No sé, no me parece correcto. Y para qué decir lo surrealista que es que Fantasilandia, un lugar en el que el manoseo de implementos es parte de la diversión, me parece extremadamente estúpido que esté abierto, bueno. Ahora, no entiendo tampoco cuál es la lógica detrás de permitir que los restaurantes estén abiertos y que no haya, y que no haya música, weón. ¿Cuál es la lógica de que no haya música, weón? ¿Cuál es la argumentación detrás de eso? Que supuestamente tú hablas más fuerte, por ende aumenta el volumen y eso hace que salives más, que tú Ya. que tire el bicho, Claro. bueno, claro, ahí contagiando mayor música, mayor decibel también para hablar más cerca. Oye, ¿cómo estás? Eso, Eso es como ese. asumiendo de que tú vas al restaurante contagiado. Eso asumiendo de que, claro, de que si tú pudieses estar contagiado y vas a un bar, si la música está bajita, probablemente va a contagiar a tu metro cuadrado porque está hablando una decir prudente. Si no, no sé. No sé, amigo, no. Pues ya, igual, no, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? No sé si cuál es tanto la lógica de eso. Sí, no, o sea, no, pues bueno, o sea, no, bueno. Cualquiera. Cualquiera, tal cual. Amigo, pasó en el apartado internacional, antes de que caigamos de cabeza a lo que nuestro tema central, renunció el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, creo que se dice así, supongo que se dice así, Mark Rutte. Esto ocurrió el 15 de enero, ¿cierto? Esto, ¿por qué incluimos esto en la pauta? Porque va acompañado con una pregunta final que quiero instalar aquí y que la conversemos, pero para entender lo que ocurrió en Holanda hay que entender un poco ciertos antecedentes que se proyectan desde el año 2010, porque en Europa puntualmente, bueno, y en Holanda como parte de Europa, desde el año... En el año 2008, no sé si te acuerdas que fue el desplome de la bolsa de Wall Street a través de la burbuja inmobiliaria, el Big Short, que se llamó, lo cual afectó obviamente a las economías europeas y las dejó bastante resentidas hasta incluso el 2010. Ahí Holanda todavía resistía, ¿cierto?, los coletazos del desplome de Wall Street y Mark Rutte, que es de lo que sería como la derecha holandesa. Se volvió el vocero, ¿cierto?, de un movimiento, de una narrativa política que apuntaba de que la cobertura social, que la de Holanda era una de las más grandes del mundo en esa época, y cómo la cobertura social en particular se hacía cargo también de los inmigrantes, era uno de los responsables de que el Estado holandés no estuviera respondiendo de forma paliativa a la crisis, o a los coletazos de la crisis del 2008, ¿cierto? Entonces, con esta narrativa en juego, en marcha, Rutte empezó a ganar cancha política y finalmente salió elegido primer ministro no una, sino dos veces, porque por algo seguía hasta este año. Ya en el gobierno, Rutte y su conglomerado de derecha holandesa empezaron a cortar los programas de asistencia social y los programas que quedaron se vieron severamente vigilados y fiscalizados. Incluso se empezó a gastar más dinero fiscal. Valga la redundancia, fiscalizar los programas que lo que costaban los programas. Entonces era más caro asegurarse que los programas estuvieran bien implementados que costear los propios programas. Entonces los programas finalmente estaban gastando quizá el triple dinero de lo que costaban originalmente. Entre esos programas destaca un programa que estipulaba que el gobierno holandés le pagaba el 50% de la matrícula a las familias que mandaban a sus hijos a la guardería y por consecuencia podían trabajar, ¿cachai? Entonces, con ese gasto cubierto, el pueblo holandés pudo trabajar mucho y en Holanda hasta hace poco existía lo que se dice pleno empleo, que es decir, que tú levantás una piedra y hay trabajo, bueno. Que de verdad el que no quiere trabajar o sea, el que no trabaja es porque no quiere trabajar, porque trabajo hay. Entonces se empezó a fiscalizar de una forma desmedida este tema de las salas cunas, del pago de las salas cunas, y se descubrió que había un montón de gente que había obtenido el beneficio de forma como irregular. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Empezó a perseguir penalmente y jurídicamente a estas familias, se persiguió a más de 31.000 personas, y se les exigió que tenían que devolver la plata en un margen de tiempo irrisorio de semanas. Toda la plata que les había regalado el Estado a lo largo de quizá cuántos años, tenían que devolverlo, y además tenían que enfrentar un juicio para no irse a la cárcel por haber recibido un beneficio de forma ilegal, de forma no correcta. Entonces, mucha gente terminó en la cárcel, terminó abandonando su trabajo porque allá no poder financiarse la guardería y tener que costearse un juicio. Tuvieron que, puta, quedarse en la casa cuidando a los niños y ver qué hacemos, o pedir créditos al banco, vender la casa, vender el auto. Muchas familias terminaron en la calle, hubieron muchos suicidios y se generó un daño en el tejido social holandés que repercutió también en que se gestara un, o sea, claro, que creciera un espíritu de discriminación en contra de los inmigrantes, porque supuestamente, según la narrativa que instaló el gobierno, ellos eran los responsables de que esta crisis, ¿cierto?, desde el 2008 hasta durante toda la década de los 2010, no lograra paliarse, pues, bueno. Entonces se les dejó de dar trabajo a los inmigrantes y se les discriminaba y una serie de tragedias, pues, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que una asociación de guarderías levantó una denuncia en contra de esta medida. La denuncia se convirtió en una investigación parlamentaria y la investigación parlamentaria arrojó de que esas más de 31.000 personas que habían recibido el beneficio de forma fraudulenta no habían sido beneficiadas por culpa de ellas, sino por culpa de los funcionarios que le realizaron los trámites, los cuales habían omitido firmas o habían omitido pasos en la tramitación. Entonces, los reales culpables de que esas familias recibieran el beneficio de forma incorrecta no eran las familias, sino eran los propios funcionarios del gobierno. Bueno, ante esta noticia, bueno, esto, entendiendo de que hay mucha gente que ya estaba viviendo en la calle, familiares que se habían suicidado a causa de las deudas y que, bueno, la línea de pobreza holandesa subió bajo un montón, pues, bueno, porque había mucha gente viviendo en la calle, pues. Esta denuncia decantó en que el Parlamento, o sea, el gobierno tuvo que terminar indemnizando a estas familias por casi 30.000 euros, pero ese dinero ya era insuficiente. Bueno, 30.000 euros por 30.000 es un montón de plata. Entonces, ese dinero era insuficiente y era mucho menor comparado a lo que esas familias tuvieron que pagar. Sí, y lo que se descubrió, weón, que era más grave, es que todas las familias que fueron afectadas por esta medida del gobierno eran familias de origen africano y de origen turco, weón. Entonces, existía una evidente persecución racial ejercida por el Estado holandés en contra de su población, pues, weón. Entonces, ¿esto en qué decantó? En que el primer ministro pidiera la renuncia de todos los funcionarios que habían estado involucrados en el caso. La gente no se contentó con esto y la oposición del gobierno llevó el caso al Senado, al Congreso Europeo, weón. Y ahora Holanda está enfrentando un juicio europeo que puede endeudar severamente al país porque la oposición está ayudando a la gente afectada en demandas en contra del Estado holandés que pueden resultar en indemnizaciones millonarias, weón, y que pueden dañar el fisco holandés de forma severa, weón. Wow. Weón. Entonces, un país, po. Exactamente. Y a raíz de esto, el primer ministro que hace, pide la renuncia de todo su gabinete. O sea, no, los renuncia a todo su gabinete. Pero la población no se contenta y termina renunciando él mismo. Y mi pregunta es, ¿existe algún país en el que la derecha no haga una weá tan mala, weón? En el que la derecha como que la calle sea buena, que no tenga esta weá racista, persecuciones, gente en la calle, enviando gente a dormir a comer piedras, weón. ¿Existe un país en el que la derecha haga las cosas bien, weón? Y que podamos decir, weón, sí, estas cosas hay que imitarlas, weón. Pareciera que no sabe, yo no sé, no tengo una respuesta a ejemplo. Sí, es una pregunta media retórica, bon, pero mientras leía la noticia como que pensaba en eso, bon, no tienen por qué ser todos los países, no sé, Vietnam, Cuba, no sé, la hueá que queráis, pero claro. ¿Por qué pareciera que la narrativa de la derecha siempre empuja como a eso, no? Como a tienen que haber ciudadanos de segunda clase de forma obligatoria. Tienen que haber gente que debe ser perseguida, que debe ser acosada, que debe no tener ningún privilegio y que si podemos tenemos que dejarlo en la calle y dejarlo en la cárcel. Bueno, o sea, no sé qué te parece esta noticia que te comento, en realidad. No, la verdad es que desconocía completamente lo que está sucediendo en Holanda, pero Países Bajos, pero me parece un precedente también, quizás de lo que se pudiese pasar con los nuevos constructos democráticos que hay hoy en día a nivel hemisferio globalizado. Está escuático lo que está pasando allá. Sí, palpico. Es palpico. Bueno, porque no es complejo que se pueda repetir, ¿o no? Que se pueda replicar, porque son modelos medianamente similares los que tienen en Europa. No sé, hay que dar un poco de conocimiento, pero me parece que son modelos más similares, como que pudiese uno pensar que se pudiese replicar, ¿o no? Claro, sí, puede ocurrir, weón, puede ocurrir, pero sin duda lo que ya se replica, ¿cierto? Es este pulso discriminativo, weón. O sea, en el propio Chile lo tenemos, ¿cachai? Claro. Y que quizás es eso. Bueno, sí, más lejos Inglaterra y el Brexit, ¿no? Claro. Ya empieza a marcar un precedente en torno a eso y no menor. Claro. Claro, el tejido racista estadounidense, weón. De hecho, haciéndolo como un análisis, esto puede ser como un dominó o consecuencia de justamente lo del Brexit de Gran Bretaña. Bueno, se sale un referente con estos términos o con este tipo de argumentos que apuntaban también a discriminación racial, cómo lo va a tomar como punto de ejemplo muchos otros partidos o, no sé, células de ultraderecha en otros países de Europa para agitar ese tipo de situaciones. Exactamente, man. Sí, a mí la verdad me... O sea, como inmigrante primero y segundo como un país altamente racista, como oriundo de un país altamente racista, me da como una pena, no sé si pena, pero me levanta como una alarma en el sentido de que ese pulso que tiene la humanidad, ¿cierto? De discriminarse y de canibalizarse a sí misma, weón, es finalmente la responsable de todos los problemas que tenemos, weón. Sí. Bueno, eso con Holanda, amigo. Volviendo a lo nacional, se cerraron las inscripciones no solamente para las candidaturas de alcalde y concejales de este año, sino también para los constituyentes. Y qué terrible que decidimos cambiar el nombre de la sección de Facho Hueón esta semana y ponerle nuevo nombre como Fachos Constituyentes. Facho constituyente. Facho. Coco constituyente. Constituyente. Bueno, en una sección Facho constituyente. Y partamos de lleno. Sí. Se lo va a leer. Saca el nombre nefasto a la constituyente. Siendo los más polémicos por Chile, vamos. Tere Marionovich, la doctora Cordero, Otwiti, Miguelo. Y la nefasta Yuyunis Navas. Mientras que la esquina del pacto del Frente Amplio con el PC, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? ¿Chile Digno? Algo así, sí. Frente Amplio con el PC. La pinochetista confesa y defensora de las Fuerzas Armadas, Adriana Barrientos, salta a la papeleta. Que desde esta salta de nombres que surgieron acá, que, bueno, lo de Tere Marionovich fue una teleserie, alta teleserie, debido a que José Antonio Kass en una de estas manitos de muy a la vieja escuela de la política, ¿verdad? Están manitos por detrás, el José Oscar típico de la política, todo lo que está mal, todo lo que no debe ser, se ha dejado entrever en la derecha en un golpe duro para fragmentarla aún más, pareciera ser, porque los de RN se han ido contra José Antonio Kass por la inscripción justamente a última hora de Tere Marionovich, porque la lista del Partido Republicano, para los que no sabían, el Partido Republicano finalmente pacta junto a Chile Vamos, junto a Evópolis, y al final deciden hacer listas únicas entre el Partido Republicano, Evópolis, RN y la UDI. ¿Cuál fue el problema? Es que cuando van al Partido Republicano, el de Kass, ¿verdad? Cuando entrega su lista de los constituyentes que ellos van a presentar, no estaba el nombre de la Tere Marionovich, esta también ultraderechista, pinochetista confesa, y que muy harto mal le cae a varios, a varias gentuzas del área política de la derecha, ¿verdad? Hay una incluso, yo diría, una batalla bastante de harto odio, de harta mala onda lo que se juegan ahí. Sí. ¿Por qué? Vaya a saber uno, la gente de la derecha, yo creo que tiene harto odio en su corazón como para entregar, así que demasiado odio entre ellos. Ahora, lo que pasa con ellos es que tienen súper claro y tienen una disciplina política y están súper claros con que, indiferente que ellos se puedan caer mal y se pueden llevar como el ajo, finalmente el modelo es el que los beneficia, así que eso es lo que tienen que cuidar y lo que van a defender. Cuanto corto, RN, cuando ven que va Mariano inscrita a últimas horas de la noche, onda cuando se presentaba el 11, ¿verdad? Que era 11 de enero, todo esto sucedió un 10 de enero hasta muy alta hora de la madrugada, cuando se pone la lista de como constituyente, y esto genera peleas desde la bancada, presidente de RN haciendo una acusación de lo poco transparente, de lo viciado que van a luchar para sacar a Mrnjavčević de la lista constituyente por la que ellos van, incluyendo Blumel, que Blumel también va como constituyente en la misma lista. Blumel Puan, Gonzalo Blumel. Blumel Puan, el mismísimo. De constituyente, mira tú, Sí, yo me los imagino tipo 11 de enero, weón, 11:50 de la noche, ahí mostrando una lista así del nombre de la Marinovic, weón. Claro. El último minuto, no. ¡Ah! Esta es la lista. Claro, cambiándole el nombre al archivo, weón. Tal cual, po. El nombre al Word. Feo, po. Feo. Aparte, por lo que tenía entendido, estas cosas no las manejo porque no soy un espectador de las redes sociales del Partido Republicano, weón. Pero por lo que estuve leyendo en redes sociales, el Partido Republicano había prometido hartos cupos evangélicos en su, sí. Claro, en sus asientos, pues, y a última hora los bajaron cagando a todos, weón. Los bajaron a todos cagando, justamente. Exactamente, weón. En otra muestra más de lo maquiavélico que resulta José Antonio Kass en su lucha por el poder y el ascenso, que es capaz de traicionar hasta lo que él dice representar. Qué terrible, weón. Bueno. Sí, ahí esa ala evangélica, ¿verdad? De ultraderecha, conservadora, asumo aprendió la lección de jugar con este tipo de sujetos, sin principios. Esperemos. Hicimos un video hace, a principio de año, precisamente sí. Sobre la historia de la iglesia evangélica, o del, sí, de la iglesia evangélica en Chile, y cómo fueron primero utilizadas, ¿cierto?, por Pinochet y por toda la dictadura militar para instalarse, y cómo, bueno, ahora están siendo utilizadas también, nuevamente, ¿cierto?, por los herederos de Pinochet, que es, como bien dice Jonan, el sujeto cast y todo su séquito. Así que le recomendamos el video, está ahí en los links, va a aparecer por aquí, supongo, en algún lado cuando edite esto. Y qué triste, bueno. ¿Eh? Sí, la bueno. Iglesia evangélica es como Colo-Colo, man. Manoseada por personajes, weón, para sacarle provecho. Man. Manoseada por el dictador, weón. Manoseada por el dictador para sacarle provecho, weón. Oye, pero Pinocho era de Colo-Colo, ¿no? Era de Santiago Wanderers, por un Panzer. Mira, el culiao, era güey. Seguidor del Wanderino, así. Yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿y por qué está esa como ese como meme de que Colo-Colo es pinochetista, güey? O sea, de que Pinochet asumió ahí cuando estaban sus elecciones, dentro de sus promesas, anunció que él iba a ponerle el estadio a Colo-Colo, iba a ponerlas en las lucas. Arcas que finalmente, bueno, se propuso, estuvo en el papel, pero una vez que no salió electo, el plebiscito decía, no, eso no se concretó, pues entonces Arcas no llegaron a Colo-Colo, les tengo una entrada. Eso dice la historia de los libros dentro del Monumental, digamos, ¿no? Pero para afuera quedó que la promesa de que él iba justamente a financiar la construcción del Estadio Monumental. Yo pensaba desde mi analfabetismo futbolístico de que el weón les había regalado el estadio, pero eso es mentira. No, el Estadio Monumental existía antes incluso de esta promesa antes de dictadura. Se supone, según Colo Colo, que eso se concretó con la venta de Eduardo Rubio. La construcción del Monumental, yo no sé cuánta plata habrá el tío Rubio en su momento, cómo va terminar de construir el monumental. Me vuelve a sonar a mula chafa esa. Yo creo que tiene que ver más con lavado de dinero y esas cosas. Yo creo. De los grandes empresarios del fútbol. Yo creo. Con ese polvo blanco, más que otra cosa. No, y lo de Pinochet fue una jugada política de arrastrar a las más populares. Como bueno, lo que hizo Piñera, lo que hizo Piñera también en su momento. También fanático católica, pero que compra acciones de Colo Colo. Ha manoseado siempre el cuadro popular. cae ahí en el saco, igual que la iglesia evangélica. La iglesia evangélica popular. Despierten, weón, despierten, dejen de huellar, weón, con los fachos, weón. ¿Hasta cuándo, weón? Puta, Jesús no hubiera sido de rey. Jesús, Cristo, no, ni cagando, hermano, ni cagando. Sí, no, tampoco hubiera sido del PPD ni una de esas weas, weón. Era más vivo, pues loco. Hubiera estado en las ollas comunes. Ahí, claro, sí, pues, con mascarilla. Con mascarilla, sí. Sí, ¿cuánto llegaron? No, 20 ya. Listo. No, ¿cuánto? 500 y ya en careta. 200 sí, ya, bo. 200 mancitos. Toma. Ya, pues. Y tírate un rap. Amigo, entonces, lo que nos convoca, esto lo íbamos a hablar la semana pasada, pero no teníamos el tiempo que se merecía, así que lo hemos arrastrado a esta semana y lamentablemente nos han dado más datos para hablar. Jonan, si quieres introducir nuestro tema central de hoy. Bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo en Gualmapu en el último tiempo. Bueno, me imagino que muchos de los que están escuchando han estado atentos a varias noticias que se han estado dando. Hay una fotografía que se hizo bastante viral en el último tiempo, ¿verdad? Que es la detención de unas niñas comuneras mapuches con varias gente de la PDI, con alto número. Todo esto a raíz de un operativo, además, que estaba ocurriendo en Temucuicui, en pleno sector de Gualmapu. Este fue un operativo que se realiza a través de la PDI para un decomiso de drogas, y también en el puesto en paralelo a lo que fue el dictamen final del caso de Catrilanca, y lo habíamos comentado, ¿verdad?, en el capítulo anterior sobre el juicio a su asesino. Que Raúl... Carlos Alarcón. Otro Alarcón, pues, weón. Otro Alarcón más. Hay que preguntarle de dónde entra. Bueno, esto el mismo día, para ordenar un poco el asunto, el mismo día que se realizó la formalización del asesino de Catrilanca, ¿verdad?, que está Alarcón, se realizó un operativo antidrogas en la comunidad mapuche de Temuicuicui, ¿ya? En esto oficiaron más de 800 efectivos, me parece que eran 850 de la PDI, 850, estamos hablando casi, puta, casi 1000, ya faltan 200 y algo, 150, pero casi 1000 operativos de PDI que incluso llegaron de distintas partes de Chile, entre ellos estaba incluso operativos de Iquique, que fue el caso que después que dio noticia. ¿Por qué? Porque dentro de este operativo fueron emboscados 14 personas armadas, y en esto se ocurrió un tiroteo, donde hubo un intercambio de balas, y murió Luis Morales Balcázar, quien es PDI, que venía de Iquique, trasladado de Gualmapu, para el operativo. Esto, con este saldo de esta muerte, ¿verdad?, de Luis Morales de PDI, se decomisa un montón de marihuana, que estaba hablando de 12 millones de pesos, y 7 armas de fuego con diversa munición. El hermano de Luis Morales, o sea, el hermano de este PDI que fue asesinado, llamado Ramón Morales, acusa un posible montaje. Ojo, el hermano del mismo PDI acusa un posible montaje, ya que el operativo no tiene un objetivo claro y sospechoso en que se realizara el mismo día que se formalizó al asesino de Catrilanca, ¿ya? Eso también se comenzó a surgir en redes sociales, que el mismo día estaba este juicio tan importante, donde se descubre que eventualmente existe un montaje por parte de Carabineros en el caso de Catrilanca. En el mismo día se realiza este extremado operativo que ocupó harto porcentaje de espacio en los medios de comunicación ese mismo día. Ahí Aucán Hualcamán, encargado de relaciones internacionales de la comunidad mapuche de la comuna de Ercilla, dice que el operativo es una estrategia del gobierno para limpiarse las manos respecto al caso de Catrilanca. En el operativo fue asesinado Orwal Casanova, además del ex-PDI, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado, que era Luis Morales. También muere asesinado Orwal Casanova. ¿Quién es este? Hay un empresario latifundista del sector de Gualmapu. Él es ex Patria y Libertad, pinochetista, miembro actual, bueno, hasta hace no mucho, inscrito en la UDI, ¿verdad, vigente? Y que tiene un predio en la zona que de un disparo en la cara fue asesinado. La prensa lo vende como un inocente agricultor, ¿verdad? Eso es como se ha mostrado en los matinales y en todos los espacios. Pero no olvidar que es un confeso racista, pinochetista, colaborador de Badina, Patria y Libertad. También hay una foto de este mismo caballero, ¿verdad? De Casanova, de Orwell Casanova, apuntando un arma como era un mapuche directamente en la cara. Así que hay precedentes, ¿verdad? Del actuar también, ¿cómo diríamos? Gangsteril, ¿no? Matonesco de este sujeto. Dos asesinados. En este caso, en este operativo del Temucuycuy. Un operativo ahí, de 850 más o menos efectivos, dijiste tú, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente. Contra 14 hueones. Contra 14 comuneros que ahí saltaron en el balaceo y que murieron dos del lado del operativo. Se supone que no son comuneros con a los que se enfrentaron, se supone que son como miembros del crimen organizado. Claro, claro. Y salió el presidente a decir de que no había que vincular las actividades criminales con los mapuches, así como para hacer un lavado de cara de nosotros no estamos diciendo que los mapuches son criminales. Son los narcotraficantes. Ahora, los narcotraficantes de la Araucanía son los criminales. Bueno, también hay varias versiones, ¿no? Porque dentro de la prensa local también se acusa que son también personas ligadas al tráfico, pero de madera. Algo así que se da mucho ya en el sur de Chile, de nuestro país. Claro. Bueno, todo esto también comienza a generar cada vez más revuelo, esto a raíz también de que se filtra un audio de la PDI de ese día, en el cual se escucha como un efectivo de PDI amenaza de muerte a una menor de 12 edad, de 12 años de edad dentro de esta red. No sé si usted, yo sé que usted amigo lo escuchó, no sé, ahí la gente también está ahí por dando vuelta por internet. ¿Qué te pareció cuando escuchaste este audio, amigo? A mí me desgarró, weón. Donde textualmente él dice, te mueves y te mato. Le dice una niña de 12 años, la echa solo ahí con garabato gritándole a una niña de 12 años. Sí, no, a mí me desgarró el horror de los gritos de la niña, weón. El horror de los gritos de la niña. La niña en un momento se pone a rezar. Se pone a rezar de que no maten a su papá, ¿cachai? De que no le disparen, weón. Como, ¿Qué tan naturalizada tiene la violencia, ¿cachai? La muerte, weón, esa infancia, weón. Me parece, no tengo palabras, weón. De verdad, yo escuché el audio, lo tuve que parar, weón, y me dejó muy, muy mal, weón. Pensarse, no sé, 12 años que son pequeños. Weón, mis sobrinos tienen esa edad, weón. ¿Con qué curso hay con 12 años? Séptimo, una cosa así. Séptimo básico, ¿no? Claro, más o menos. O sea, una edad suficiente como para entender lo que está sucediendo y tener ese miedo genuino de que, así como murió de repente el vecino, ¿verdad? El papá de mi compañero del vecino, ya, me imagino, comunidad mapuche, puede ser cualquiera de ahí. Exactamente, buen. Bueno, a raíz del mismo también, de este audio, la Defensoría de la Niñez, presidida por Patricia Muñoz, presenta un recurso de protección y una denuncia ante este hecho, un sumario de violencia perpetrada por efectivos de orden público contra menores de edad en la Araucanía en la última década, que digamos que esto es una cosa que ha sucedido de manera silente, quizás tanta bulla, sin tanto efecto mediático, pero es una realidad que es pan de cada día también en ese sector. Da para también da raya a la suma negativa el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gay, que se suma a las voces que reniegan de la detención de la hija de Camilo Catrillanca, diciendo que fue entregada a su abuelo, cosa que es desmentida totalmente con las imágenes que andan dando vuelta circulando por internet, y que eventualmente se le entregó al abuelo, pero una vez que ya había sido detenida y llevada a comisaría. Claro, lo que pasa es que también el abuelo, por lo que dice la PDI misma, el abuelo se negó a firmar el documento en el que se certificaba de que la menor había sido entregada a él, ¿cachai? Uh-huh. Ahora, no sé, yo de la PDI obviamente no le voy a creer porque es la PDI, pero la PDI uh-huh. dice que por eso, ¿cachai? Como que no existe evidencia de que el abuelo recibió a la menor. Porque el abuelo mismo se negó a firmar el documento, pues, y se constató en el documento de que el adulto responsable se había negado a firmar este texto, pues. Bueno, sí. No, dale. No, que decía que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que finalmente presentó un recurso de amparo a favor de la hija de Catrillanca, de su abuela y de su madre, Porque ambas también fueron detenidas durante, puta, este día y sin cumplir, obviamente, con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de lo que fue su detención. Acá se acusa un uso desmedido de la fuerza por parte de los efectivos que retuvieron a tres mujeres y entre ellas una niña. ¿Sí? No tiene ni un Exactamente. sentido, no, ni un sentido lo que ocurrió ese hecho en particular. Exactamente. Existe una narrativa, es narrativa este concepto que tanto se usa ahora, weón, por culpa de, no sé, Westworld, weón. Existe una narrativa, ¿cierto?, respecto a violentar a, no a quienes son tus enemigos, entre comillas, sino a violentar a los hijos de quienes son tus enemigos, ¿cachai? Como para instalar un terror aún más severo respecto a cómo tus acciones, ¿cachai?, pueden afectar tu vida, porque ya no te van a afectar a ti, sino que van a afectar a tu descendencia o a la descendencia de tu comunidad, ¿cachai? Entonces pareciera, leía una columna de un sociólogo que hablaba sobre esto, que hablaba de que desde la democracia, desde los 2000 en adelante, ¿cachai?, la narrativa de la violencia en la Araucanía se había modificado desde el adulto, se había trasladado hacia el niño, porque el niño también se mueve en una zona gris, ¿cachai? Respecto a quién defienda al niño, pues, weón, ¿cachai? Porque, bueno, hay una lista, de hecho, que encontramos, una sumarización de que hizo el ciudadano de agresiones en contra de menores que ha efectuado Carabinero en la última década, es decir, del 2010 en adelante, que esta sí la vamos a dejar en lo vamos a dejar en la descripción del video. Pero quería hacer mención de algunos casos que por lo menos a mí me horrorizaron bastante mientras lo leía. Por ejemplo, tal es el caso de una menor, no vamos a decir los nombres de los menores aquí, que en Claro. diciembre del 2013, ¿cierto?, denunció a funcionarios de Carabineros por haberla maltratado verbal y físicamente. Y ella, bueno, ella fue detenida, ¿cierto? Fue amenazada, golpeada, intimidada y terminó a raíz de estos golpes con un sangrado en su nariz, ¿cierto? Entonces ella estaba, ¿cierto?, cara al suelo y el sangrado nasal empezó a entrar en la boca y voy a leer un segmento de su testimonio porque es horrible y mejor leerlo que yo parafrasearlo. Y dice, me estaba empezando a entrar a la boca y escupí en el piso, se refiere a la sangre. Yo tenía un confort escondido con sangre para mostrárselo a mi mami, entonces él, el carabinero, me pidió el confort y me dijo, limpia con eso, india cochina, o querís que te pegue. Y ahí yo tuve que limpiar el piso y no quedó tan limpio, y me dijo, límpialo bien, india conche tu madre, que quede brillante, antes de volver a amenazarla con golpearla, dice el reportaje. Mira, Mira, pues bueno, entonces qué fuerte onda. un efectivo de carabineros haciendo eso. También está la historia, ¿cierto? Voy a saltar un par de años y está la historia de un menor, iniciales BHH, que en el 2016, él sale de su casa, este cabro iba a iniciar como su práctica, como en mecánica, en un colegio técnico, y sale de su casa y se encuentra con que en el campo de su casa, está su hermano menor, guata al piso y hay un carabinero apuntándole en la cabeza porque le está haciendo un control de identidad. Este menor que tenía 17 años al momento de la historia y su hermano tenía 13, este menor sale a tratar de calmar al carabinero, el carabinero lo reduce también, lo deja boca al suelo y a menos de si le dispara, voy a buscar bien, le dispara 180 perdigones con su cartucho calibre 12 a la altura de su cadera. 180 perdigones a un menor de edad de 17 años desarmado que estaba boca al suelo, bueno, saliendo de su casa. Bueno. Producto de esta agresión, el joven estuvo 45 días hospitalizado, fue sometido a 8 operaciones y vive aún con plomo en su sangre. Mientras que Rivera Silva, el carabinero que le disparó, cumple actualmente una condena de libertad vigilada de 3 años y 541 días por los delitos de lesiones graves y vejámenes injustos entregados por el Tribunal de Angol. Entonces, bueno, cabe decir que la defensa del menor pedía 20 años de presidio, Pero el tribunal de Angol solamente dio esta sentencia de 3 años y 541 días de libertad vigilada. Entonces, a mí, bueno, al margen de que evidentemente me horroriza, también me parece macabro a nivel seinen, cómo la narrativa del gobierno opresor, ¿cierto?, se gira hacia los niños en pos de crear como, ¿cómo decirlo?, una medida disuasiva, ¿cierto?, para quienes son supuestamente enemigos del Estado, pues, y llegan a efectuar barbaridades de esta calaña, porque no estamos hablando de alguien que simplemente detiene a menores de edad, ¿cachai? Estamos hablando de alguien que amenaza de forma sistemática, reiterativa y hasta niveles peligrosos, vitales, como esta historia del menor que le dispararon 180 cartuchos en su espalda. Me parece que el gobierno de Chile, esto como veníamos diciendo desde el 2010 en adelante, entonces están los gobiernos de izquierda, de derecha, están todos los gobiernos metidos, me parece que el gobierno de Chile es un gobierno criminal bajo la lupa que se le mire y que no solamente se necesita una política de saneamiento, de reconstrucción hacia el pueblo mapuche, sino que quizá hay que ir pensando en que, tal como otros estados latinoamericanos, ¿cierto?, tengan una autonomía nacional propia y que ya quizá no sean parte de Chile, weón, y que sean su propia subnación, weón, porque el Estado chileno simplemente lo único que quiere hacer es exterminarlos. Perdón, mi monográfico, perdón, amigo. No, no, no, bueno, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nada, no, no, no puedo hablar de nuevamente de esta reformación, ¿verdad?, que tiene que tener esta institución, porque claramente no están preparados, y porque claramente ya hay mucho antecedente por parte de varios miembros que ya no dan para una credibilidad de una institución que ya simplemente, estoy hablando de la institución de Carabineros de Chile, que ya no da para funcionar, que ya hay un alto porcentaje de injusticia y de casos que ya no son aislados simplemente como para dejarlo pasar ahí. Claramente hay algo que reformar ahí y generar desde cero. Una refundación total, sin duda alguna. Sí, totalmente, man, totalmente. Ahora, a mí también, y creo que hay que decirlo, también esto es una opinión personal, obvio, no representa a todos los que están involucrados en el programa, pero me parece, me enoja, weón, me enoja la pasividad que tiene el pueblo chileno respecto a todas estas barbaridades que ocurren, weón, en contra de los mapuches, weón. Me emputece, weón, que mientras los niños de la Araucanía crecen normalizando la violencia, la muerte, el homicidio, el terror de que cualquier día tú puedes salir a tu patio a andar en bicicleta y a tu hermano le pegan 180 balazos en la espalda, weón, me enerva de que mientras generaciones de niños crecen con ese constructo en la cabeza y con ese conocimiento del tejido social, nosotros, como criollos, no estemos preocupando de ir a la playa, weón. O no estemos preocupando, weón, porque alguien anda mostrando su escote por Twitter y no se preocupa por los humedales, weón. Me emputece que tengamos las prioridades, weón, tan descolocadas, weón. Tan trastocadas, weón. Y que de verdad creo que hay cosas que son urgentes, weón. Y es urgente, weón, que la Araucanía conozca, que los niños de la Araucanía puedan crecer con paz, weón, con tranquilidad, weón. Igual que un niño de Las Condes, igual que un niño de La Serena, igual que un niño de cualquier comuna de Chile, weón. Son niños, weón, son niños y yo entiendo desde la construcción de un villano que la violencia gire hacia ellos, porque efectivamente causa más daño a tu enemigo. Pero no puedo estar de acuerdo ante la pasividad y ante el actuar, que el actuar chileno se limite, weón, a poner weas por Twitter, weón, condenando el actuar de la PDI, ¿cachai? Y que no pasemos a algo más, no pasemos a algo más, ¿cachai? Hace poco hablábamos sobre que la oposición de Holanda llevó a su propio país, quizá a un desfalco, por una wea muy trucha que hizo su propio país, ¿cachai? ¿Cuándo nosotros, como país, vamos a defender a los que se supone que viven bajo nuestra bandera, weón? A los que se supone que son nuestros compatriotas y más aún, a los que se supone que eran el... No, no se supone. Eran uno de los pueblos originales de lo que nosotros llamamos nación, weón. ¿Cuándo va a ser el día que las personas que están allá arriba y las que están en la casa van a poder estar en sintonía y defender, weón, la inocencia de los niños y la inocencia de un montón de personas que viven con miedo, weón? Que viven día a día con miedo, weón. A mí me... Perdón, weón. No, no, está bien, qué fuerte. Está bien, está súper. Y además también adentrándonos en que muchos estamos pensando, ¿verdad?, en cómo construir este nuevo Chile a raíz de lo que fue la revuelta social y cómo nos abre, ¿verdad?, esta nueva construcción, este nuevo ver, esta nueva forma de hacer. Pero qué complicado es generar esto cuando están sucediendo este tipo de situaciones hoy en día. Entonces, qué difícil hablar de construir algo nuevo cuando hay situaciones donde hay abuso a lo más vulnerable, y entre eso, como tú bien dices, a menores, ¿verdad? A pueblos que eventualmente han tenido un reconocimiento, incluso la Constitución, como en el caso de Bolivia, con su pueblo originario, o en el caso de Uruguay, por ejemplo, no sé. Ecuador. Ecuador. Y bueno, y también con el mismo caso de lo que compartimos con la gente que está protestando otra vez, para los presos de la revuelta, también gente que propició todo este cambio y que hoy en día está siendo encerrada, que está siendo enjuiciada, que está siendo formalizada por manifestarse y propiciar este nuevo cambio. Entonces, sumándome también a esa pregunta y a ese enojo, ¿verdad?, totalmente válido que tú propones y que dices, sobre hasta cuándo, hasta cuándo seguimos permitiendo este tipo de situaciones en este país, no olvidar también de que es importante e imperante que si vamos a construir algo nuevo, tiene que ser con justicia y con esa gente fuera de la reja. Es sumamente importante, no podemos hacer la vista gorda que se hizo en los 90, así como este es el pago, este es el sacrificio por el bien mayor, ¿verdad? Y así como ocurrió con los 90, donde todos esos detenidos desaparecidos que jamás tuvieron, y incluso hoy en día no siguen teniendo respuesta, no podemos permitir que a menos de un año y algo, disculpa, de lo que fue la revuelta social, otra vez esas personas no tengan respuesta, ¿verdad? Estos detenidos por crímenes que jamás cometieron, por montaje, no tengan respuesta. No podemos construir, no podemos hacer de nuevo el error que hemos cometido como sociedad por tanto tiempo. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Sí, sin duda es un trabajo complejo que también va más allá de, bueno, lo que siempre hablamos acá, refundar carabinero y todo eso. Hay que hacer una refundación desde la cúpula, desde donde emana el poder, ¿cachai? Porque lamentablemente el poder debería emanar desde el pueblo y desde el pueblo solamente está emanando miseria, bueno. ¿Está cual, amigo? Bueno. Qué agradable noche. Oh, te invito de nuevo a la casa. Con los hijos de otro. Córtame el Zoom, weón. Bueno, sin duda, toda la crisis que existe en la Araucanía, en Gualmapu, va a dar tema para muchos programas a futuro. Cuando sea la ocasión, cuando la ocasión lo merite, porque así como está ese tema, hay crisis en cada una de las esquinas de nuestro tejido social, y son crisis que aquí en Que Paguen nos queremos hacer cargo también como una de estas voces que está tratando de hacer algo. Así que, amigo, unas palabras de cierre. Agradecer nuevamente, como todo, las personas que se unen, que sintonizan, que ven, escuchan, ya sea, bueno, ahora en vivo o en diferido, y nada, que nos sigan sumando cada domingo, a estar siempre organizado, siempre informado, a ser de gente de campo, y que paguen todo lo que tengan que pagar. Exactamente, amigo, me sumo a tus palabras, agradecemos a nuestros espectadores que suman y siguen, y los dejamos invitados para la próxima semana, para que nos acompañen en un nuevo recorrido por esta bella, larga, triste, pero llena de esperanza franja que llamamos Chile y, por qué no, el mundo. Nada, amigos, la historia es nuestra, ¿cierto? Y los que se nos opongan, que paguen. Cuídense, muchachos. Que paguen. Chao, chao. ¡Chau!